primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tus alabiles, los días de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y a todos aquellos y aquellas escucha de la 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en el aire de esta radio. Mañana de miércoles 18 de enero del 2023. Si nos estás escuchando en vivo, es eso. Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Radio La Mariposa y Camino Abierto, un año más en el aire de la 105.5. ...2944-784040... el teléfono de esta radio. No podés escuchar sintonizando en tu equipo de audio, en tu radio, en el estéreo de tu auto, 105.5... sino poniendo en internet ...fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Si venís escuchando este programa cada miércoles o tal vez a través de la página de Nueva Cultura Despierta en algún lugar de Buenos Aires que toma la señal de este programa, o los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, ahí en el barrio del Frutillar, sabrás que una semana los compañeros y compañeras de Camino vienen aquí a la radio y una semana están allí en Camino Abierto en la zona de Misiones 75, ahí en el barrio Nireco. Esta semana están por allí, por la zona de Nireco. ¿Cómo estará la mañana en Nireco? ¿Cómo estará la mañana en tu casa, donde estés escuchando este Radio La Mariposa? ¿Qué se ve desde la ventana de tu casa o qué se ve desde el lugar donde estés en este momento? Qué calorete en este verano! ¿Cómo están estos días de calor? A tener cuidado con el tema fuego, por favor. ...2944-7840-40, el teléfono de la 105.5... Estaremos en vivo hasta la una de la tarde. ...23 grados 8... en Villa Los Coihues. Por lo menos por ahora, cielo totalmente despejado. A lo largo del día va a haber algunas nubes. Esto según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana parece que se viene la lluvia. Viernes 20, nublado. Sábado 21, algo nublado. Domingo también. Lunes y martes, piove que te piove. Ya están llegando algunos mensajes porque hoy tenemos una consigna. Tenemos una consigna, ya nos están escuchando desde Camino Abierto. Pudieron sintonizar el fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y la consigna del día de hoy, vecino, vecina, escucha, radio escucha de la 105.5, es la siguiente. La voy a buscar como se la pasé a los compañeros y compañeras de Camino para no tirar alguna que no sea la que les dije, así que vamos a leerla tal cual lo escribí, pero primero la tengo que encontrar. Consigna del día de hoy de este Radio La Mariposa: ¿qué músico o banda actual o de toda la historia te gustaría que toque en Bariloche? Y nos encantaría saber por qué lo elegís. Podés mandar un audio diciendo cuál es tu músico o banda que te gustaría que toque en Bariloche. Gratuito, vamos a traerlo gratis, que ya para espacios pagos hay un montón. Que toque gratuito en algún gran predio o donde vos elijas. ¿Y por qué lo elegís? Podés mandar un audio o un texto, preferente un audio diciendo tu nombre al 294-478-4040. Yo ya tengo uno elegido, así que vamos a alargar con este que elijo yo. Qué bueno que estaría que toquen, por ejemplo, en el predio de La Rural o ahí en el predio que está en el Catedral, ese pedazote de estacionamiento. Imagínense si un sábado a la noche nos vamos todos para donde toquen gratis a ver a Deep Purple en vivo aquí en Bariloche. Y ya que pido la formación clásica: Richie Blackmore, Ian Gillard, Ian Pace, John Lord y Roger Glover, haciendo I Will Star en el aire de la 105.5 y en Radio La Mariposa. ¿Qué músico, banda o solista te gustaría que toque gratis en Bariloche? Yeah. esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, se normalizó el tema de contagio de COVID. Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Me gustaría que toque la banda. Va, también me gusta heavy metal, toda la, no sé qué música poner, pero he estado escuchando las Quechua y quería que vinieran las Quechua a tocar a Bombero o a algún lugar donde se pueda. Otra banda también, qué sé yo, Hermética ya vino, Rata Blanca ya vino. No sé si Hermética vino, pero me parece que sí. Y han venido otras bandas de hace muchos años que no me acuerdo quién son. Pero me gustaría que vengan las Quechua porque es música alegre. Y ahí va entonces a pedido de José, las Quechua en el aire de Radio La Mariposa. Desde algún lugar de la galaxia, con la fuerza que nos acompaña, vamos a Camino Abierto en vivo. ¿Cómo anda Enzo? ¿Cómo le va a usted en Camino Abierto? ¿Cómo anda todo por allá? Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda toda la gente? Deluxe aquí, escuchando música, atentos a la consigna del día de hoy. Bájale. ¿Usted cómo va? Muy bien, estaba pensando sobre la consigna. Sí. Para ser realmente fantasioso, a mí me hubiera gustado un Jimi Hendrix. Qué bueno, ¿no? En el centro cívico, ¿no? Vamos a fantasear que sea completa. Completa, y que haga la de la encendida de guitarra sobre el escenario y todo, ¿no? Tal cual. A lo Gustock. Qué grande, qué bueno que estaría. ¿Sabe? Hablando de guitarrista, no sé si está al tanto, que va a venir a Bariloche una excelente guitarrista, no le digo a los Hendrix, pero una blusera y una guitarrista encendida también con algunos toques hendrianos, que es Sol Baza. Va a estar, no la conozco. Búsquela, que me imagino, si me nombró Hendrix, le va a gustar, Le va a gustar, tiene un estilo, la verdad. Va a estar ahí en el centro este nuevo que armaron ahí en la Costanera, creo, con una va a estar con una banda de apoyo, una banda local, así que si puede, más que recomendable. A mí, la verdad, de las últimas solistas del estilo rock que me ha sorprendido más que gratamente. Perfecto, para el lugar, entonces, bueno, estimado Enzo, no lo estoy llamando a su casa, esto no es un diálogo de dos, sino que lo estoy llamando a Camino Abierto, que me imagino que debe estar con algunos compañeros y compañeras, ¿o no es así? Sí, estamos acá en primera instancia con José González. Ah, José González, el que nos pidió el tema que se armó baile recién. Hola, chicos de Gutiérrez. ¿Cómo anda, José? Bien, ¿y vos cómo andás, Fabián? Acá de 10, escuchando música, escuchando el tema que usted pidió en principio. ¿Viste qué bueno? ¿Sabés que quiero que me pase otro tema de las Quechu? Bueno. ¿Qué podría ser? Bueno, alguno... Ahora, en este momento, en instante, así bailamos, estamos bailando acá. Muy bien. ¿Alguno en especial de las Quechu o cualquiera que venga? No me acuerdo, pero son todos buenos. Bueno. Vamos. Es más lindo. Bueno, vamos a buscar ahí a ver qué podemos tirar de las Quechu después cuando nos despidamos. Así sigue el baile allá por camino. No, cuando nos despidamos, no, ahora. No, pero digo cuando dejemos de hablar. Ah, vale, listo. Así, ahí sí lo buscamos. Bueno, ¿y cómo anda la mañana, estimado José? La mañana anda re bien. Hoy nos vamos al lado con la Vanessa y la Fernanda y el Chino. Sí. Y vamos a pegar una ducha en el lago porque va a ser como unos 22, 28 grados de calor. Sí, hoy va a estar bravo. Vamos a estar en la playa, ¿viste? Hoy va a estar re bravo, Sí. Va a estar re bravo. A ver si, mire, pronóstico. ¿Cuándo por allá? No, acá 10 puntos. Aquí, hoy estoy aquí solito nomás, esperando que vuelvan los compañeros de las vacaciones, pero contento de estar escuchando con ustedes y haciendo el programa con ustedes. El pronóstico de hoy dice. El miércoles vamos nosotros para la radio. El miércoles que viene vienen para la radio, sí. El miércoles ¿quién que viene? No, el miércoles que viene vienen ustedes para acá, para la radio. Ah, sí. El pronóstico de hoy dice que van a ser 29 grados en algún momento de la tarde, así que sí. ideal para ir al lago hoy, Ideal, sí. Muy bueno. Bueno, José, ¿algo más que nos quiera decir? ¿Quiere pasarnos con otro compañero? No, yo me las he hecho a cantar a Bariloche, así me voy, pago la entrada. No, gratis. A gratis. Estamos todos con propuestas que van a ser gratis. Todo gratis. Ojalá todo sea fuera todo gratis. Ahí está, ya que estamos, mangueamos gratuidad de todos los eventos. Ahí está. Bueno, José, hasta luego, que siga bien. Bueno, ¿seguimos con otra compañera? Bueno, sí. ¿Cómo no? Acá está, preséntese usted. Hola, buen día, chicos. Yo soy Rolly. Me gustaría que vengan los pericos a los bomberos, porque me gustan mucho y es la excepción, porque yo escuchaba pura cumbia, cuarteto y eso, pero la excepción era que me gustaban los pericos. Bueno, y escuché toda mi adolescencia. Buenísimo. Hasta ahora lo escucho. Hago una pregunta. Una pregunta, Rolly. Ya que estamos ahí soñando, ¿que vengan los pericos en la versión actual o que vuelva al Baiano y vuelva a un show en Bariloche? No el Baiano, porque se separó de los pericos. Claro, por eso. Exactamente, me había olvidado. Por que eso. Venga el solista. Está igual bien. Canta canción de los pericos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Ahí está, vamos a armar la lista, el playlist. Vamos a hacer la publicidad entonces. El viernes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí está, muy bien. El viernes próximo, sumate en vivo en el Centro Cívico, Los Pericos gratis en Bariloche. Qué bueno que estaría. El ritual de la banana sonando a full. Sí, sí, me re gusta. Muy bien, Rolly. Bueno, vamos a guardarlo ahí y lo vamos a hacer sonar a Los Pericos en algún momento de la mañana. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande. Que estén bien. Que siga bien, Rolly. Abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, compañeros, a ver, estamos en vivo desde Camino Abierto, pedidos musicales. ¿Qué banda tendría que tocar en Bariloche? A ver, ¿qué bandas queremos que suene gratis en Bariloche? Hola, Fabián, buen día. Habla Angie. ¿Cómo le va, Angie? Bien, contenta porque en 3 semanas lo operan a Armando, así que estoy feliz. Papá, 3 semanas y ya lo van a llamar, lo van a operar. ¿En serio? Así es. Sí, recién vinimos del hospital. Uy, qué buena noticia, qué buena noticia. Así que estoy feliz porque voy a estar bien con mi marido porque estaba perdiendo la visión y me tenía mal eso, me tenía muy nerviosa. Qué bueno, Angie, qué buena noticia, la verdad, ¿eh? La mejor noticia de este verano, me parece, ¿eh? ¿Quería decir un poema? Sí, cómo no. De decirlo que es una estrella y se clavó en mi corazón y se salta para afuera con la palabra te amo. Esa, qué poema para la mañana, ¿eh? Qué poema. Para mi marido Arna. Ahí va. Y bueno, ya ahora cuando esté operado tenemos que empezar a manguear que le arreglen el acordeón, ¿eh? Sí. Fua, qué bueno. Bueno, entonces el show cuando esté operado Arnaldo va a ser la presentación de Arnaldo en algún evento de Camino Abierto. Con el acordeón. Qué grande. Bueno, Angie, ¿algún tema que te gustaría? Vamos, estamos soñando hoy con que nos gustaría elegir una banda o músico que venga a tocar gratis a Bariloche, del presente o del pasado. ¿Qué músico te gustaría o qué banda? Que venga, mostré que venga Ráfaga. Ráfaga, muy bien. Wow, qué variedad en el día de hoy. Buenísimo, Angie. Ahí estamos anotando, en algún momento va a sonar Ráfaga. Bueno, pasemos cualquier tema de Ráfaga dedicado a mi marido. Ahí estamos. Muy bien. Un abrazo, Angie. Día de amor. Ah, bueno. Vamos a buscar uno de amor. Vamos a buscar. Bueno, ¿qué otro compañero o compañera anda por allí, por Camino Abierto, por Misiones 75? ¡Hola! ¿Quién anda por ahí? La Mimi. ¿Cómo le va, Mimi? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿vos? De 10. De 10. Acá, haciendo radio. ¿A ustedes cómo andan? Yo mejor, un poco mejor, porque se murió mi tía, el lunes pasado y anoche. Bueno. Fuerza, falleció mi tía y anoche y ando mal. Bueno. Ya se echó volando a los y todo, fui al cementerio y todo. Bueno, muchísima fuerza en este momento, entonces. Sí. Muy bien. Estoy fuerte, sí, me siento bien, ahora estoy mejor ahora. Buenísimo. Así me la llegué a llorar y ando mejor. Bueno, hay que ahí rodearse de seres queridos y darle para adelante, ¿no? Sí. Muy bien, me imagino que estar ahí con los compañeros y compañeras de camino también debe ayudar en este momento. Sí, me está ayudando, sí. Carmen me ayuda siempre, está conmigo. Muy me bien. Apoya lo que yo apoyo, me dice. Muy bien. Bueno, Mimi, ¿y qué músico o qué música o banda le gustaría que venga a Bariloche a tocar gratis? Los Dinos. Los Dinos que dice con el Quiero Tanto. Bueno. La dedicada a mi hija. Bueno. Y a mi nieta. Buenísimo. Bueno, vamos anotando ahí en la lista. Tenemos un montón ya. Un abrazo grande, Mimi. Mucha fuerza. Chao, gracias. Arriba. Vamos. Hasta luego. ¿Seguimos? Como quiera. ¿Quiere que mande algún tema musical y después volvemos? Dale. Bueno. Vamos para la segunda salida, entonces. Muy bien. Vamos entonces a alguno de los músicos pedidos o banda que les gustaría que suene aquí en Bariloche y después volvemos, Enzo. Dale, que tengo fila acá para salir, ¿eh? Bueno, tiro un tema. Estamos y vuelvo. Ocurrido. Tiro un tema. Dale. Y vuelvo, ahí estamos. Un abrazo grande, adiós. Hasta luego. Vamos a la música entonces, vamos a los músicos que fueron eligiendo que les gustaría que suene en Bariloche. Vamos a ir primero así, vamos a tirar un toque del que le quedó pendiente al amigo José, a ver si sigue el baile. Yo no conozco mucho de las Ketchup, pero este parece medio lenteja, ¿no? Dale, Ketchup, ponete la pila, vamos con algo más de movido, vamos. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues. Suenan las Ketchup. Seguimos en vivo, vamos a ver si conseguimos volver ahí a los compañeros de Camino Abierto. Me había quedado ahí prendido con este tema de los Ketchup. La verdad que me gustó más el otro, estaba mejor el otro, era más pum para arriba. José, José, acereje, acereje, acereje. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues. Si nos estás escuchando en vivo, 24 grados 9 en Villa Los Coihues. Si nos escuchás en Radio Piuquén el domingo, vaya a saber qué temperatura habrá. Si nos escuchás en el conurbano bonaerense, en Nueva Cultura Despierta, vaya a saber, Andrés, qué temperatura hará por allá, por Buenos Aires, cuando ustedes decidan poner este programa. Volvemos a Camino Abierto rápidamente. ¿Qué velocidad que tenemos hoy? Enzo, anda por ahí, dígame que sí. Buenas, buenas, sí, aquí estamos. Qué bueno. Con la muchacha. Muy bien, bueno. ¿Quién está ahí con ganas de hablar con Radio La Mariposa? Acá una eminencia, el señor Arnaldo, te lo paso ya mismo. ¡Qué bueno! A ver, Arnaldo. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿usted? De 10, de 10, acá haciendo radio, lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, estar haciendo sí. Radio. A la mierda. ¿Usted cómo anda, Arnaldo? ¿Cómo anda usted? Bien. Así que parece que tenemos fecha de operación. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué alegría, ¿no? Sí, porque habló la que manda en el hospital zonal, es la Carmen. Ah, y ahí con ella habló con el oculista. Muy bueno, muy bueno. Que le dijo que ya habían pasado los dos meses. Claro. Que no había tenido nunca que pasarse los dos meses. Así que bueno, ahí estuvieron hablando un montón de horas. Sí. Estuvieron hablando ayer con él. Así y que resulta que después le dijo, bueno, le dijo, yo le voy a dar tres meses, dijo. Tres semanas que iba. Bueno, así que bueno, si no, entre las tres semanas tengo que estar en el hospital zonal. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Y ahí vemos qué queremos hacer. Una alegría. Porque él entonces me tiene que operar allá en el sanatorio de San Carlos. Ajá. Bueno. Bueno, pero ya lo bueno es que ya hay ahí una punta de que las cosas van a ir mejor. Sí. ¿No? Muy y bueno, tengo un dato muy bueno que mi amigo me arregló el acordeón. No, ¿en serio? ¿Está arreglado el acordeón? Sí, él me dijo que la mañana estuvo hablando por teléfono conmigo. Dijo que no sé, que no me apuren a ir a buscar porque la va a probar primero él. A ver cómo suena, porque eran seguían corrido las juntitas que tienen nomás. Por eso se trababan las teclas. Ah. Así que bueno, dijo que él la pegó con un líquido especial. Sí. Y la estuvo probando, suena re lindo porque me la hizo escuchar y todo por el teléfono de él. Ah, buenísimo. Así que y bueno, vamos a ver qué hacemos. Espectacular, entonces. Se viene entonces el acordeón de Arnaldo sonando en vivo en algún evento de Camino Abierto. ¿Qué le parece, Arnaldo? Está bien. Está bueno, ¿no? Y vamos a hacer fiesta acá en el Centro Cultural, a ver si los dan permiso también, sí, para venir. ¿Cómo no? Para hacer fiesta siempre hay permiso. Sí. Es así, que se venga. Y ahí tiene que estar usted también para venir a hacer fiesta. Sí, así sí. Descanse yo un poco de la radio. Sí, yo donde hay un poco de polvareda, ahí me sumo, porque yo sigo los bailes. Donde hay un baile, ahí caigo. Ah. Así que si va a estar sonando el acordeón, va a haber baile seguro, ¿o no? Sí, seguro. Muy bueno. Bueno, vamos bueno a festejar, si Dios quiere, con el cumpleaños del Centro Cultural, que el 8. Claro. Chivo, que sí. Y el mío también, que el 7 de febrero. ¿7 de febrero el cumpleaños, Arnaldo? Sí. ¿Y también 15 años como Camino Abierto cumple? Sí, 15 años con Camino Abierto. No, pero digo, ¿usted cumple 15 años también? No, yo cumplo... No se dice la edad. Está bien. 63. La mandaron al frente. Silencio, ¿cómo la edad? La edad no se dice, muy bien. Y el 1 de febrero es el cumpleaños de mi mamá. Ah, bueno. O sea que febrero es un mes de cumpleaños a full, Arnaldo. Sí. Muy bien. Y el 2 de febrero es el cumpleaños de Mimi y de mi hijo. Ah, bueno, estamos a full. Está la Pato Franco también. A full, febrero viene a full entonces. Febrero también viene a full, ¿no? Muy bien. Bueno, Arnaldo, ¿algún tema o banda que le gustaría que venga a Bariloche? Puede ser del presente o puede ser del pasado, estamos soñando. Dame una de Los Dados Rojos. ¿Quiénes? De Los Dados Rojos. ¿Los Dados Rojos? Sí, ¿lo tenés? Y busco. Yo busco lo que ustedes, bueno, lo que ustedes me pidan, bueno, busco. Sí. Muy bien. Listo. Que bueno, lo pase bien. ¿El otro amigo dónde está? ¿Todavía no llega? El amigo Raúl anda de vacaciones. ¿Sí? ¿Todavía no llega? No llega. Todavía anda de vacaciones por algún lado. Vaya a saber dónde andará. Y el amigo Sebastián también esta semana andaba ahí vacacionando. Así que me han dejado solo desde el miércoles pasado que estoy encerrado acá en la radio. Ah. Bueno, un abrazo, Arnaldo. El otro miércoles los vemos allá. El miércoles que viene nos vemos acá en Villa de los Coihues. Sí. Muy bien. Bueno, abrazo. Bueno, un abrazo. Y si no encontrás de Los Dados Rojos, de la Sole. Bueno, voy a buscar Los Dados Rojos porque a mí me gusta buscar bandas que no conozco también, así que vamos a ver bueno, de qué se trata. Listo. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Abrazo, Arnaldo. Bueno, seguimos por acá con Carmencita. ¿Cómo no? Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Buen día, profe. ¿Cómo anda, estimada Carmen? Muy bien, profe, acá contenta con el día que tenemos, caluroso, está re lindo, mucha calor, sí, pero bueno, está hermoso. Bueno, Bariloche, nosotros como argentinos nos quejamos por todo, de invierno, verano, lo que sea. Es así. Somos argentinos, ¿no? En invierno nos quejamos, queremos que vuelva el verano, y cuando está el verano queremos que haga frío. Así nada, somos. No cae bien, pero bueno, así la vida somos. Es así, ¿no? Hay que aceptarla como vino. Yo le quería decir que yo había mandado un WhatsApp ahí en el celular. Sí. Que me gustaría que vinieran la Mosca o Manu Chao. Sí, sí, ahí lo tengo en la y lista. Y también me gustaría que personalmente conocerlo y hablar con él y todo, aunque sea tocarle un poquito la ropa como lo hice con el Potro Rodrigo antes que se fuera. Sí. A Palito Ortega. A Palito Ortega, porque Palito Ortega en la época de que éramos re joven con mi hermana y todo eso, y escucharlo o tocarlo y verlo de vuelta después de muchos años me gustaría. Bueno. Me gustaría cumplir ese sueño de conocerlo a él personalmente, aunque sea que tocarle, aunque sea en la parte de su saco. Porque con Rodrigo lo hice sin querer, me acerqué al lado de él y le toqué su que usaba eso para boxear. Sí. Lo alcancé a tocarle atrás y cuando volví a mi casa tuve el accidente, ¿no? Yo pues lo traté de conocerlo a Rodrigo. Y fue muy doloroso cuando falleció Rodrigo, porque cuando yo llegué a mi casa llegaba muy contenta de haberlo tocado y todo, y mi hermana me dice, ¿sabés qué pasó, Carmen? Vos venís a hacer el recital. Me dijo, murió Rodrigo. No, le digo, está loca, ¿no? Le digo, a Rodrigo lo acabo de tocarlo, lo toqué. No, tuve un accidente cuando salió también el recital. La verdad que fue muy doloroso, pero bueno, hay que seguir la vida y hay que escuchar a los cantantes, ellos están de arriba y nos escuchan igual. El tema que quisiera ponerle es una de las primas. Las primas. Bueno, sí, una que dice, saca la mano, Antonio. Muy bien, vamos a anotar, Carmen. Esa la canta mi nieta, que tiene una 9 y otra 6, y viven cantando eso, saca la mano, Antonio. Bueno. Y bueno, un saludo para mi querido oyente, de los que lo escuchan de todos lados, de Buenos Aires. Siempre hemos escuchado la noticia que nos mandan de salud de Buenos Aires, de varias partes que ya nos conocen, ¿no? Y algún día poder estar con los que nos mandan saludos, estar frente a frente. Así muchas es. Gracias, profe, por su voluntad, y que si sale de vacaciones, que disfrute sus vacaciones y que vuelva el profe Raúl, sí. Que vuelva Raúl, por favor, que vuelva Raúl, que me traiga algo para comer, que hace una semana que estoy acá encerrado. Raúl, trae. ¿Cuándo vamos a hacer la judiciada allá en la radio? Tenemos que hacer eso, ¿eh? Bueno, en febrero. En febrero también cumpleaños acá todos dijeron que en febrero cumpleaños, pues se olvidaron de una persona que se creció acá y está por cumplir, es mi nieta, ya parece que se olvidaron todo, que yo tengo una nieta que también cumple en febrero, el 18. Muy bien, bueno, entonces en febrero hacemos unos chorizos acá afuera, voy a pedir autorización. Claro, y así después cuando sea el cumpleaños, el camino acá, todas las chicas van a venir de rosado para bailar el vals. Voy a pedir autorización. Ahí estamos. Y los caballeros tienen que venir con el smoke, si no sacan a bailar. Fua, qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Yo, sí, mire, no creo que lo van a hacer, pero bueno, la ilusión hay que, igual hay que decirle un poco para el corazón. Carmen. Sobre todo a Mimita, de lo que le pasó a Mimita. Mimita, yo ayer le di un abrazo muy fuerte porque yo la amo a Mimita. Mimita para mí es como una hermana. Y ayer estaba muy tristona y yo la abracé y le dije que las cosas hay que tomarlas como sea, porque está bien, se nos va un familiar, pero bueno, la vida es así, ¿no? Hoy estamos y mañana no estamos. Así que yo la abrazo con todo el amor y ya ayer está un poco mejor y hoy la encontré un poquito más mejor todavía. Bueno, acá en Camino Abierto somos toda una familia, así que nos pasa una cosa a uno, es como que le pasa a todos. Y hay que acordarse de los buenos momentos vividos, ¿no? Con exactamente, los buenos momentos que hemos pasado como compañeros y todo lo que la familia de Mimita, que no la conocí, pero habrá pasado unos buenos momentos con ellos. Y eso tiene que recordar Mimi, todo lo que pasó con sus tíos. Muy bien. Nada más. Bueno, gracias, profe. Un besito. Un abrazo grande. A tomar mucha agua hoy, ¿eh? Si andan por afuera, porque va a estar calurosa la cosa, ¿eh? Póngame. ¿Cómo la no? Mano, sácame la mano de Antonio, ¿eh? Sí, sí, después voy a ir cumpliendo. Antes que se vaya por ahí en el horario más del almuerzo, ustedes que ahí están más tranque, tengo más tiempo, ahí voy a poner la mayoría de los temas. Bueno, ok. Un abrazo, Carmen. Un abrazo para usted también, profe. Los hasta quiero. Luego. Un abrazo grande. Bueno, Enzo, bueno. Oh, qué grande, ¿eh? Qué variada la música, ¿eh? Sí, una ensalada de fruta. Muy bien. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que quiera hablar o voy a la música? Acá tenemos a Marcos. Muy bien. Te lo paso. Bueno. Hola, gente, buen día. Gente de los Hollywood, gente de Buenos Aires, de Frutillar. ¿Cómo la anda? Mejor. ¿Cómo anda, estimado? Andamos, Marcos. Con calor, sí, sufriendo calor, bueno. Está caluroso, ¿no? Me gusta mucho el verano, pero bueno, tranquilo. Bueno. Por suerte son 2-3 meses nomás, 2 meses son de calor fuerte y bueno. A usted le gusta más la fresca, ¿no? Sí, me gusta más la montaña, el frío de la montaña, el airecito. Eso está re bueno, está re bueno. Sí, yo también, soy hincha, yo soy hincha del invierno, Marcos. Yo también, estamos de acuerdo. Sí, más tranquilidad, más disfrute, a quedarse ahí, caminar un poco abajo de la nieve, andar dando una vuelta. Mientras uno tenga la suerte de tener un lugar donde más o menos apechugar el invierno, es preferible. Bueno, Marco, ¿algún músico, banda que le gustaría que venga a Bariloche de soñar? Puede ser del presente o puede ser del pasado. ¿Alguna banda que a usted le gustaría que toque gratis en algún lugar público de la ciudad? Sí, yo estoy con Manu Chao, como todos los chicos. Manu Chao. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a buscar. Andan unas cosas nuevas de Manu Chao que está sacando, sí, en la página, así que vamos a ver si ponemos algo de lo nuevo de Manu Chao. Dale, gracias, dale. Y quería requerir el cuento con Enseñanza Fantástico, El Brujo Postergado, de Jorge Luis Borges. Por favor, si lo pueden pasar después. ¿Cuál? El Brujo Postergado. ¿El Brujo Postergado? Sí. Bueno, lo busco. Gracias. ¿Cuál era uno, que habías mandado hace un tiempo? No, yo había mandado el de Espejo de Tinta. Ah, está bien. Bueno, busco. Y tengo uno para mandar, que son con Enseñanza igual de Las Mil y Una Noches. A mí me gustan los cuentos fantásticos de Medio Oriente y... los zapatos. Muy bien. Bueno, vamos a buscar entonces. Pero algunos son muy largos, así que no los quiero tampoco aburrir. Muy bien. Si encuentran por YouTube, yo escucho audiolibro por YouTube. Bueno, vamos a buscar a ver si hay alguna versión del Brujo Postergado de Borges y la ponemos al aire. Dale, cuando gracias, nos vamos. Gracias, saludos a todos, gente, la mejor. Abrazo. Bueno, a ver quién más tenemos por acá. Mirá, un poco, vamos a hablar un poco de metal al... Eso me gusta, Eso me gusta. A ver, pará que están ocupados los muchachos. Eso me gusta. De paso le digo que hay disco nuevo de Metallica ya sonando. Disco nuevo de Metallica. Sí, sí, ya hay algo de lo nuevo de Metallica en el aire. Parece, están diciendo la mala lengua que vuelve el Colorado Mustaine a Metallica. Dicen eso, no sé. Ah, bueno, qué noticia. Sí, andan diciendo. Acá con Gonzo te pasa. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va a usted? Mi nombre es Gonzalo Daniel Núñez, alias La Bestia, no Pop. La Bestia. Muy bien, La Bestia. La Bestia Maiden. Sí, de nombre, off the beat. Ah, es por mencionar algo sobre el heavy metal. Muy bien. No me identifico con el 666. Soy una bestia, pero no la llegada al día del apocalipsis. Otra bestia, una bestia urbana. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo lo trata esta mañana? Ya escuché el adelanto de la pregunta que me vas a preguntar y la respuesta es no, pero pregunte. La pregunta es, ¿qué banda le gustaría que suene acá en Bariloche? ¿Qué banda? Si vamos a pedir algo grosso, Primus, si tenés la máquina del tiempo, ¿viste el DeLorean? Pasa que yo no tengo el DeLorean estacionado, pero me olvidé dónde lo dejé estacionado, así que no me acuerdo. Ojo que anda mucho la grúa por Bariloche, ¿eh? Sí. No, pues ese no me lo van a llevar. Yo sé que lo dejé por ahí, pero no sé dónde. Y ojo, si deja el DeLorean por la zona de Nireco, ahí donde está la rotonda, que pintaron los pisos de rojo y sacan fotomulta todo el tiempo. Y por ese lado hay mucho desarmadero, ¿no? Sí. Me lo pueden hacer, me lo pueden vender en el mercado negro. Si usted tiene el DeLorean por ahí estacionado, antes que yo me acuerde que van a pasar pajaritos nuevos, me gustaría que lo vaya a resucitar a don Jaco Pastorius. Si lo pueden traer a Jaco Pastorius, que toque mi habitación y me dé unas clínicas debajo. Ese sería el sueño. ¡Qué grande! No, así, pensando en grande, no sé, Red Hot Chili Peppers, no sé, ¿cuántas bandas? Millones. Por mencionar un par que se me vienen a la cabeza, pero... ¡Qué grande, Gonzo! Mire la fecha que armó. En vivo en el Centro Cívico para la Fiesta de la Nieve 2024. Abre Jaco Pastorius en el medio Primus y cierran los Chili Peppers. Qué bueno que estaría, ¿no? Una bestia. ¿Qué? Le digo que ese día voy a la fiesta del Centro Cívico. Para no perdérsela. Pero derretimos la nieve del Catedral con lo que vamos a poguear con esa fecha. Por supuesto. Muy bueno. Les voy a recordar algo patético que pasó hace un par de años en Lollapalooza, Buenos Aires, hace 2-3 años. Sí. Abre Red Hot Chili Peppers. De entrada abre, como si fuera banda soporte, ¿no? Malísimo. Sí. En el medio tocando Damas Gratis y Leo García. ¿Y quién cierra para esos grandes del rock pop y de la cumbia? Red Hot Chili Peppers. Mirá qué lindo. Pero bueno, en esta Argentina pasa de todo. Qué mezcolanza, ¿qué ¿no? Qué mezcolanza. Claro. Los tipos se fueron a tocar a Brasil y volvieron en 2 días más. Claro, qué grande. Qué buena banda los Chili Peppers, ¿eh? Sí, por supuesto. Me está eligiendo todos monstruos de las cuatro cuerdas, ¿eh? Sí, por supuesto. Qué bueno. ¿Cómo es? Pero bueno, eso es lo que a mí me toca así de fondo después. Muchas cosas. Muy bien. Gonzo, usted me debe las novedades de la Guerra de la Galaxia en la semana que viene, a ver si... Pasa que las novedades ya pasaron a ser historia. eso se llevó al aire hace como 2 meses largo, ya 2 meses y medio, 3. Entonces la gente que sigue a Star Wars ya lo vio hace rato, pero... Está bien. Bueno. Ya me parece que es medio viejo. Bueno, esperaremos lo que viene, que se regenera, vio, constantemente. Vio que hay gente que por ahí no es tan consumista de la internet y es más de ver por ahí. Entonces, bueno, por ahí si no tenés el como es Disney Plus, viste que es la versión de Netflix por el canal imperialista del ratoncito ese asqueroso. Sí. Sí, ratoncito pirata. Así que bueno, si no tenés la posibilidad de ver Disney Plus, o lo llevas en el celular en cualquier lado, y verlo cuando está lanzando Disney, se puede ver en internet, se puede ver en muchas plataformas. Voy cerrando porque si no el programa es como que me lo voy apropiando y nada que ver. Seguramente hay mucha cola acá para hablar con usted. Muy bien, Gonzalo. Así que bueno. Vamos a poner Primus, me parece. Ah, mira, acá me están moviendo con el dedo así circular, como diciendo, andar redondeando con tala, de joder. Bueno, un abrazo grande, Gonzo. Bueno, mándele un Primus ahí. Muy bien, vamos a anotarlo ahí para después. My name is Mood. Nos vemos, que la fuerza te acompañe. Un abrazo igualmente. ¿Quién quiere? Nos vemos, chao. Hasta luego. My name is Mood. Bueno, se me perdió. Sí. Esto es todo en vivo, obviamente. Bueno, no sé dónde se fue. Estaba el compañero Cabrerizo. Bueno, después si quiere volvemos más tarde, ¿eh? Bueno, hacemos una tandita musical y yo voy cumpliendo en el orden que me van pidiendo, así que va a haber una ensalada de música en este mediodía aquí en Radio La Mariposa, impresionante. muy representativo de lo que es Camino Abierto. Muy bien. Bueno, vamos a ir cumpliendo entonces con alguno de la lista de los que teníamos pedido. Según lo que dice esta lista que tengo acá, ahora vendrían los Pericos con algún tema de la época del Baiano, cuando el Baiano todavía tenía pelo. Mire si será viejo este tema. Bueno, un abrazo grande, Enzo. Abrazo. Hasta luego. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola, buen día, buen día. Yo, La Mosca. Me gustaría que vengan a tocar en Bariloche. La Mosca. Chau. Oh, Manu Chao. Y ahí lo dijo Carmen, esto es lo nuevo de Manu Chao. Manu Chao con Bomba Estéreo, sonando en el aire de Radio La Mariposa. El tema se llama Me Duele. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihue. ¿Qué músico o banda del presente o el pasado soñarías con que venga a tocar a Bariloche? Y gratis. Noti Truchi, esta mañana nos levantamos en San Carlos de Bariloche con muchísima nieve y no podemos salir de nuestras casas. Cuarenta, la consigna del programa de hoy, ¿sabes cuál es? ¿Qué músico, banda o solista te gustaría que toque aquí en la ciudad de Bariloche gratis? Puede ser del presente o puede ser de cualquier momento de la historia. Y aquí estamos en Radio La Mariposa, haciendo radio en vivo aquí por la 105.5 por FM Los Coihues. Te decía 2944-784040 el teléfono y ha llegado un mensaje de un oyente. Hola, buen día. Bueno, yo soy Paola. Escucho FM Los Coihues desde Las Victorias. Ahora estoy escuchando Radio La Mariposa. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes y a los usuarios de Camino. Y bueno, para la consigna de hoy quería decirles que a mí me gustaría que

muchas calorías, ¿no? Un postre de chocolate, crema, manteca. Así que la redisfrutamos. La mariposa. ¿Cómo prendió la consigna de hoy, eh? 2944-784040, ¿qué músico banda te gustaría que esté aquí en Bariloche gratis y tocando la banda de tus sueños aquí en nuestra ciudad del pasado o el presente? Puede ser este músico. Volvemos rápidamente a Camino Abierto porque nos ha quedado algún otro compañero que tiene ganas de salir en este Radio La Mariposa de hoy. Enzo, anda usted por ahí, dígame que sí, por favor, se lo pido. Sí, acá estamos, firme. Qué grande, qué bien que andan los teléfonos. Aguante hasta la una, señor celular, por favor, se lo pido. Sí, por favor, y el internet también, que anduvo flojo, pero logramos estabilizarlo. Muy bien. Bueno, estoy acá con una pieza fundamental de Camino Abierto. Sí. Que es el señor Tino Cateblanco. Qué grande Tino, ¿eh? Qué grande Tino, ¿eh? Bueno, pásame con Tino y después de hablar Tino le voy a hacer algunas preguntas. Buen día, docente. Quiero pedir un tema de que cante Corazón de Litoraleño. Corazón Litoraleño. El chequeño. Muy bien, Tino. Vamos a estar buscando al chequeño. Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo anda usted, Tino? Bueno, ando bien, tranquilo. Muy bien. ¿Sabe qué van a comer hoy en Camino Abierto o no? ¿Eh? ¿Sabe qué se va a comer hoy en Camino Abierto o no? ¿Qué almuerza no? ¿Qué vamos a comer? No tiene menú todavía, ¿no? Todavía no tengo la menor idea. Bueno, buenísimo. Bueno, Tino, le mando un abrazo grande. Bueno, gracias. ¿Algo más que no quiera contar? Te mando un abrazo grande y un beso grande. Muy bien, Tino. Muy bien. Bueno. A cuidarse, a tomar mucha agua que va a hacer mucho calor hoy, ¿eh? Y saluda a todos los que me conocen. Muy bien, ahí estamos, Tino. Un abrazo grande, entonces. Cuídese. Cuídese y a disfrutar el día. Bueno. Hasta luego. Páseme con Enzo, a ver, que le quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, aquí estamos. Bueno, Enzo, primero, ¿hay algún otro compañero o compañera que quiera hablar o ya estamos? A ver, ahí llamo al último que nos quedó en el tintero, el señor Ezequiel Villar. Había quedado uno más. Gran participante también. Estaba escondido, me parece. ¿Cómo anda ahí Ezequiel? Sí. ¿Qué pasa con él? Bueno, muy bien. Hola. Fabián, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Ezequiel? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, buenísimo. Está en camino. ¿Cómo lo trata esta mañana? Bien. Me levanté, desayuné. ¿Qué desayunó? Vine para acá. Pan nomás. Ah, bueno, está bien. Yo a la mañana le doy al mate solamente. No está bien. Ah, sí. Dicen que no está bien, dicen que a la mañana hay que tratar de desayunar algo más contundente y nutritivo, pero yo soy de los que a la mañana le da el mate. Bueno, y Ezequiel, ¿sabe que van a comer ya o todavía no? Yo no sé comer mucho. Bueno, Ezequiel, hoy la consigna es ¿qué músico o qué banda le gustaría que venga a Bariloche del presente o de toda la historia de la música? Alguien que usted no vio o que ya vio y que le gustaría que vuelva gratis a tocar en Bariloche. ¿Cuál sería? No sé. Yo no escucho casi música. Ah, bueno. Pero... Perdón, ¿puedo modificar la consigna levemente? Sí, ¿cómo no? Ezequiel es muy de la literatura, por ahí le podemos preguntar a algún autor, a algún escritor que quiere que venga. Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Se te ocurre alguno de ese? Lili Bodoc, ahí va. Bueno. ¿Y por qué? Sí, me gustaría saber por qué le gusta a Liliana Bodoc. Escribe fantasía y me gusta la fantasía. Y me lo leí de unos dragones. Sí. La ciudad de los dragones. Sí, una grosa total, ¿eh? Y argentina. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Yo, en realidad, la consigna iba a ser más amplia, pero digo, si me empiezan a tirar eso, por ejemplo, escritores, digo, ¿cómo hago para poner? Pero estaría bueno en algún momento, Ezequiel, que nos lea algo que le gusta, ¿eh? Ya le dije ahora otra vez. Bueno, cuando tenga ganas, búsquese algo así, un autor que le guste y hace una columnita en el aire de la radio. Dale, sí, ¿eh? Está bueno. Es mucho audiolibro, te paso un audiolibro por WhatsApp. Ah, bueno, está bien. Pero por ahí comentarme, y a mí la verdad elegí ahora tal escritor, o estoy siguiendo tal escritor. Hay de Liliana Bolok, lo primero que se me viene es lo de la saga de Los Confines, que es como la obra, una de las que la hizo ahí más conocida, por lo menos al principio. Tiene todos temas de dragones, el arte de Los Confines. Está buenísimo. Qué lindo volver a leer algo de Liliana Bolok. Muy bueno. O estilo. Una novela infantil, estilo, La Princesa de la Oscuridad, también está buena. Buenísimo. Bueno, voy anotando, porque no la tengo muy, muy leída. Yo lo que hago muchas veces para enterarme, hay una página. Es un programa de televisión, en realidad, que se llama Los Siete Locos. No sé si lo conoce, Ezequiel. No. Bueno, ahí es un programa de literatura que está hace un montón de años en Canal 7. Y entonces yo busco, por ejemplo, me gustan mucho las entrevistas que hacen en Los Siete Locos. Entonces, por ejemplo, busco Los Siete Locos, Liliana Bodoc. Y me veo alguna entrevista que le hayan hecho, por ejemplo, a ella en el programa. Ah, le voy a buscar después de internet, YouTube. Sí, está bueno, porque para escuchar a los autores también contando por qué eligieron hacer tal obra, qué los incentivó. Así que, bueno, está bueno eso, sobre todo para conocer autores que no, por lo menos que yo no conozco, me sirve. Está bueno. Bueno, Ezequiel, un abrazo grande. Gracias, igual. Cuídese mucho. Ahí estamos, qué grande, Nos llevó para otro lado el amigo Ezequiel, Un grosso. Cultura general. Muy bueno. No, aparte está bueno esas recomendaciones, que por ahí está bueno alguien que le dé a la literatura. Está re bueno. Está, lo tenemos que traer a la radio a que nos recomienda alguna obra, Ezequiel. Sí, una columna literaria. Bueno, Enzo, le hago una pregunta a usted. ¿Cómo se vienen los festejos de los 15 años de Camino Abierto? ¿Alguna novedad? ¿Se sabe algo? ¿Algo nuevo? Tenemos. Va a ser el próximo viernes 10 de febrero. Sí. Sí. El cumpleaños es el 8 y lo festejamos el viernes, que es por lo general un día más festivo, ahí próximo al fin de semana. Vamos a hacer un evento acá en la puerta, en la calle, digamos, de Camino Abierto, en Misiones 75. Con música, teatro y diferentes presentaciones. Todavía no puedo develar quiénes van a estar, estamos cerrando las gestiones, pero ya está la fecha y va a ser a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Muy bien. ¿Vendrá alguno de los músicos que se pidieron para mi imagen? Mire usted, si alguno de los músicos dice, y bueno, me voy a los 15 años de Camino Abierto. ¿Alguno de los que estamos soñando con que vengan se viene a tocar a Bar? Qué bueno que estaría, ¿no? Ojalá. Alguno de los que está vivo, pues si aparece sí, alguno sí, de nosotros, no, si está bien. Asustamos. Alguno de los otros, yo no voy. yo me quedo en mi casa. Bueno, muy bien. Entonces, 10 de febrero, festejo por los 15 años de Camino Abierto. Así es, así que bueno, invitamos obviamente a toda la comunidad, a cualquier persona que se quiera acercar. Es un evento totalmente abierto y gratuito que estamos ahí armando con la gente de Usinas Culturales. Y nada, obviamente con todos los condimentos que caracterizan a Camino Abierto, con la fiesta, la alegría. Esperemos que nos toque un día soleado como hoy, o mejor. Nada, para compartir 15 años, que no es poco para un lugar como Camino Abierto, obviamente compartiendo con toda la gente que nos sostuvo a lo largo de estos años y con los que estamos actualmente trabajando aquí. Si habrán pasado cosas, ¿no?, en estos 15 años, mamita. Está para hacer varios tomos de anécdotas. Totalmente. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahí ya quedamos comprometidos también. Estaremos moviendo algo desde la radio, seguramente, para incentivar a que la gente participe de este evento. Y le hago una pregunta, por ejemplo, si hay algún oyente de Radio La Mariposa que esté escuchando a través del programa de radio en vivo, o a través de Radio Piuqué, o a través inclusive de los amigos de Buenos Aires de Nueva Cultura Despierta, que dice, quiero colaborar o quiero participar, ¿cómo se comunican? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo hacen? Se pueden acercar acá al lugar, a Misión 75, de lunes a viernes, de 9 a 16, estamos. Si no, tenemos un mail que es caminoabiertobari@gmail.com. Esas son las vías de llegada por ahí. Obviamente cualquier colaboración es más que bienvenida. Así que por esos lados, por esas vías se pueden acercar. Muy bien. Bueno, estimado, me imagino que esta es la última salida porque ya deben estar ahí con los cubiertos en el bolsillo los compañeros de Camino Abierto, ¿no? Sí, están ahí expectantes en la cocina. Creo que había pizza, por lo que escuché. Qué bueno. Así que, bueno. Yo no sé por qué quería perder oportunidad de preguntar acerca de la comida en este horario, que me tengo que quedar aquí un rato largo más en la radio. No sé por cuál de esto. Soy una especie de masoquista haciendo esto de preguntar qué va a comer el resto de los amigos, pero qué bueno, una buena pizza que vendría ahora, vendría bárbaro. Bueno, estimado, le mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Fabi, nos vemos la próxima y déjame recordar que hoy se cumple un mes de que somos campeones del mundo. Ah, es verdad. Usted... Para seguir festejando, vamos a festejar creo de acá al 2026 cada mes como si fuera el primero. ¿Usted está cumpliendo con su promesa? Sí, me cuesta, pero no estoy viendo fútbol en vivo, la que se metió, ¿Y qué esto hasta el próximo Mundial lo tiene que mantener? No, es durante todo lo que es 2023, ya llevo un mes de 11, bien. Qué va. Sí, pero todavía no empezó el fútbol en serio, lo quiero ver cuando... No, claro. Todavía son estos partiditos de verano, no pasa nada todavía. bueno, esperemos, lo ayudaremos, Enzo, a mantener ahí su promesa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Vamos a seguir con la música, Enzo, tengo pedido acá en la lista, entra Ráfaga con uno de los temas nuevos, cómo le gusta, y le mandamos un abrazo grande. Saluda a los compañeros y compañeras. Ráfaga en vivo en la 105.5. ¿Cómo le gusta? Con sus curvas voy a enloquecer. Sale sabrosa, en la disco la pista destroza. Se menea y se pone rabiosa, ando loco por volverla a ver. Su mirada es como la brisa del mar, su sonrisa hipnotiza a las demás. Es todo lo que soñé en una para el amanecer. Pero cómo, estamos en vivo para Radio La Mariposa. Seguimos en vivo con este Radio La Mariposa del día de hoy. Tenemos una consigna en este día, una consigna muy especial, que es: ¿a qué músico, a qué artista te gustaría traer a Bariloche del presente o el pasado para que toque de manera gratuita aquí en nuestra ciudad? Hasta la una de la tarde todavía tenés tiempo para contestar a esta consigna. ¡Qué lío que estoy haciendo con todos los cables y teléfonos! Hola amigos de Radio La Mariposa, aquí Adriana Berné, escuchándolos como cada miércoles. Bueno, y respondiendo a la consigna, la verdad que se me vienen a la cabeza un montón de bandas. Por los años que tengo, serían bandas de hace mucho tiempo y habría que revivir a la mayoría de esos músicos. Así que, siguiendo con eso, elegiría a Queen, me imagino Queen, en el Centro Cívico, con el lago atrás, escuchando Rapsodia Bohemia. Y si no, también nacional, elegiría a La Memphis, también para bailarnos todos con Adrián Otero. Bueno, un abrazo, queridos compañeros. Déjame el colchón. tu inclinación. Te decidiste, te definiste. Soy feminista y soy machista. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Te vas con tu amiga, feminista perdida. Tus modernos inventos que son puro cuento. Gracias a todos los que trabajaron con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por venir aquí. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Que toque Charlie, el indio, Miguel Abuelo. Bueno, es lo que me gusta a mí, soy del 67, así que bueno. Y bueno, de los músicos actuales, me gustaría que el Piti salga de todo lo que está viviendo y pueda ir a tocar a Bariloche. Bueno, soy Carmen de Buenos Aires, Villa Lugano, CABA. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Continuamos en vivo con este Radio La Mariposa del día de hoy. 2944-784040. ¡Qué variedad musical! ¡Qué variedad! Si nos estás escuchando en vivo en este día miércoles 18 de enero, estamos hasta la 1 de la tarde haciendo Radio La Mariposa por FM Los Coihues 105.5. Seguimos con algo de la consigna del día de hoy. ¿Qué músico o banda te gustaría que toque gratis en Bariloche del presente o de toda la historia de la música? Qué variedad, ¿eh? Qué variedad que está sonando. Si no nos escuchás en vivo, puede que estés escuchando a través de Nueva Cultura Despierta en su página web, que toman este programa y lo incluyen en su programación semanal. Y si no, puede ser que los domingos nos estés escuchando. ¿A través de dónde? A través de Radio Autónoma Piuqué, radio que transmite desde el barrio de El Frutillar. Y ya que hablamos de Radio Autónoma Piuqué, tenemos una invitación para hacer una actividad que van a estar llevando adelante el sábado, ahí en el Salón de Unter, en el centro de Bariloche. Soy Florencia Yanielo, de la organización ecologista Piuqué. Queríamos invitarles este sábado, que vamos a estar siendo anfitriones y anfitrionas de una actividad en la sede de Unter, en la calle Elflein, de unos compas y unas compas que vienen de La Plata, de la organización Arte al Ataque. Es un colectivo artístico, cultural, disidente, transfeminista, y que viene trabajando con relación a las problemáticas territoriales, ambientales y, bueno, vinculadas al extractivismo. En este caso están haciendo una gira por la Patagonia que se llama Gira Rabiosa. Van a estar en la comarca andina, en Villa La Angostura y aquí en Bariloche también. Y vienen con una serie de propuestas de actividades, asambleas, talleres relacionados con los temas ambientales y también desde una perspectiva cultural y artística. Puntualmente en nuestra ciudad van a estar haciendo una actividad el sábado 21, este sábado, a las 17 horas en Unter, y vamos a estar acompañando desde Piuqué, desde la comunidad Lafken Huincul Mapu y desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional. Bueno, organizaciones y comunidades locales que vamos a estar acompañando a Arte al Ataque, y la idea es un espacio de debate, de asamblea abierta para charlar, conversar, debatir sobre las problemáticas ambientales y extractivistas de nuestra ciudad y de nuestra región, principalmente relacionado con la megaminería, con los conflictos territoriales, la falta de acceso a las costas públicas, los conflictos con las comunidades mapuche y, bueno, también obviamente los incendios y toda la problemática relacionada con el calentamiento global. Así que queda hecha la invitación, va a haber también un taller de fanzines, un mapeo de problemáticas y, bueno, los compas de La Plata que vienen con toda su mirada artística sobre estos temas. Es una actividad abierta para personas que les interese, para docentes, para militantes, para, digamos, cualquier persona que esté preocupada por estas cuestiones y le parezca interesante acercarse. Así que les esperamos el sábado a las 17 horas en Unter, y bueno, esperamos que seamos muchas personas para acompañar esta actividad y nutrirnos un poco de esta mirada cultural, artística y disidente que tienen les compas de Arte al Ataque. Gracias por el espacio y por la difusión. Agradecemos entonces a Florencia Yañelo que nos ha hecho esta invitación. Entonces ahí en UNTER, el sábado a las 5 de la tarde, actividad organizada por Radio Autónoma Piuqué. Radio Autónoma Piuqué. Y vamos a cambiar raudamente de tema, de estilo musical, porque el amigo Tino nos había pedido a alguien que estaría bueno, si no están almorzando todavía, que bailen este temazo del folclore nacional, el chaqueño. Muchas gracias. Por todo. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión o de robo, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las dunas de tus pechos, por el cálido gemido de tu voz. Y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y no vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. ¡Todo el mundo! Juntos cruzamos los umbrales, con el puñal de la pasión, sin derramar ni una gotita de... Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después. Yo digo, ¿para qué? Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión no desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para... Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y entramos ya en la recta final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Te queremos hacer una invitación. No sé si sabrás, pero en Radio Nacional, aquí en Bariloche también, porque esto es... lo emiten desde Radio Nacional Buenos Aires, pero toman la señal diferentes medios. En el verano transmiten muchas de las fiestas nacionales que se hacen en todo el país, de la gran cantidad de fiestas nacionales que se hacen en todo el país. En esta semana está transmitiendo la fiesta nacional de El Chamamé. Y estaba mirando la programación, que la podés buscar en la página de Canal 7, ponés tvpublica.com.ar y buscar toda la programación. La fiesta nacional del Chamamé ya arrancó. Se va a estar desarrollando hasta el día 22 de enero. Se desarrolla en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Más de 200 artistas serán parte de la fiesta nacional del chamamé, que arrancó el 13 de enero y, como te decía, va a estar hasta el día 22. Esto lo podés buscar en Radio Nacional Bariloche en AM590 y, si no, en el 95.5 en FM. Toman la señal de Radio Nacional Buenos Aires y ahí transmiten parte de esta fiesta nacional del chamamé, o por ahí en su totalidad. Estuve escuchando bastante ahí, y uno de los músicos que escuché, que es a quien también estamos escuchando de fondo, es al Chango Espaciuk, que en este caso se estuvo presentando, aparte de hacer su música con el grupo que lo acompaña en cada una de sus presentaciones, una nueva formación musical que se llama Taco y Suela, que es la presencia en el escenario junto a la banda del Chango Espaciuk de músicos jóvenes que le dan al chamamé, pero con todo. Está buenísima la oportunidad que el Chango abra el escenario también. Y él decía que esto lo hace porque cuando él era mucho más joven hubo otros músicos y músicas que lo llevaron a él a recorrer escenarios y a foguearse en vivo. Entonces él ahora está haciendo esto con nuevos músicos del estilo chamamé, de ahí de la provincia de Corrientes y de toda la zona del litoral, en realidad. Vamos a escuchar algo, ya casi llegando al final de este Radio La Mariposa de hoy, algo de lo que fue la presentación de El Chango Espaciuk junto a Taco y Suela en esta fiesta nacional del chamamé número 32, que es la que se está llevando a cabo actualmente. En vivo en el escenario mayor de la fiesta nacional del chamamé. Estamos llegando casi al final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Volveremos el miércoles que viene. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, en vivo aquí en FM Los Coihues, en la 105.5. Y vamos a cerrar con un pedido que hizo ahí el amigo Marco. A bajar un poco. Te vamos a invitar a escuchar un cuento que había pedido el amigo Marcos. Hace muchos años, en una señal que se llama ISAT, el escritor Alberto Laiseca tomaba diferentes cuentos fantásticos, cuentos de suspenso, cuentos de terror, y los interpretaba. Nos vamos entonces con la versión de Alberto Laiseca del cuento que había pedido el amigo Marcos, y después cerramos con lo nuevo de Metallica. Hasta la semana que viene, Radio La Mariposa. cuento de esta noche se llama El Brujo Postergado y es del infante Don Juan Manuel, príncipe de la sangre español, siglo XIII. En Santiago de Compostela había un deán que por aquel entonces era un cargo bastante subordinado dentro de la iglesia, un deán que tenía interés en aprender las artes mágicas, la nigromancia. Oyó decir que don Illán de Toledo era el que más sabía de estas cosas, eso se puso en camino hacia Toledo. No bien llegó, fue derechito a la casa de don Illán y lo encontró al hombre en un cuarto profundo de su casa, en penumbra, y estaba manejando don Illán un aparato de extraña factura. Tenía interés en aprender las artes mágicas, la nigromancia. Y le dijo, mire, don Illán, yo quisiera aprender las artes mágicas, bla, bla, bla. Sí, cómo no, le dijo don Illán, pero yo adivino que usted es deán y que va a subir mucho en jerarquía. Y yo tengo miedo de que usted después me olvide. Don Illán, por favor, usted me está insultando. Le aseguro que jamás voy a olvidar sus mercedes y que sabré devolvérselas. Bueno, ya arreglado el asunto, apareció la sirvienta de don Illán y le dijo, para la cena prepare perdices, pero no las ponga a asar hasta que yo se lo diga. Muy bien, don Illán, dijo la sirvienta y se fue. Y entraron a un cuartito que estaba vacío, lo único que había era una losa con una argolla de hierro en el piso. Don Illán le dijo, mire, las artes mágicas solo se pueden aprender en un lugar apartado, venga conmigo, ayúdeme por favor a levantar esta losa. Entre los dos levantaron una losa bastante pesada. Había una escalera de piedra muy bien labrada, bajaron por ella, bajaron y bajaron y bajaron tanto que al deán de Santiago le pareció que el río Tajo estaba pasando ya sobre sus cabezas. Llegaron a una pequeña celda que tenía una biblioteca, tomaron unos libros, los empezaron a mirar, y justo en ese momento cayeron dos visitantes para decirle que su tío el obispo había muerto y que se estaba hablando de nombrarlo a él como sucesor, que era preferible que se quedase acá en Toledo, que no fuera allá, iba a ser mejor si lo elegían en ausencia, no en presencia. Tenía interés en aprender las artes mágicas, la nigromancia. Como a los 10 días llegaron dos escuderos que se le pusieron de rodillas al ex deán, le besaron las manos y lo saludaron obispo. Entonces don Illán se puso muy contento. Qué suerte que en mi casa ha ocurrido esta novedad. Lo felicito, señor obispo. Le pido, por favor, que me dé la merced que usted me había prometido. El deanazgo vacante, que se lo dé a mi hijo. Mire, le dijo el recién nombrado obispo. Yo tengo el deanato reservado para mi propio hermano. Pero no importa, usted y su hijo acompáñenme a Santiago de Compostela, donde yo los voy a llenar de mercedes. Bueno, se fueron los tres. Como a los 6 meses más o menos, le llegó al obispo una carta del Papa donde le ofrecía el arzobispado de Tolosa y le hacía la merced de permitirle designar sucesor. Entonces don Illán le dijo, bueno, otra vez se está cumpliendo lo que yo le decía, deme por favor el obispado vacante para mi hijo y con eso yo ya me doy por más que cumplido. No puedo, le dijo el arzobispo, porque he reservado este cargo para mi tío por parte de padre. Pero acompáñeme con su hijo allá a Tolosa y lo voy a llenar de mercedes. Hasta ahora no le había dado nada. Bueno, don Illán refunfuñó, como es lógico, pero bueno, ¿qué podía hacer salvo inclinarse? otra vez las Mercedes se hacían esperar para don Illán, que ya estaba un poco harto. 2 años después llegó un nuevo oficio del Papa diciéndole que le ofrecía el capelo de cardenal y que le hacía la merced de permitirle que él nombrase sucesor. Entonces don Illán, bueno, ahora está ya en situación de cumplirme, deme el arzobispado para mi hijo. No puedo, don Illán, porque he reservado el arzobispado para mi tío por parte de madre, que está muy viejito, en cualquier momento se muere, y yo no quisiera que mi tío por parte de madre se muriese sin esta merced. Acompáñeme a Roma, usted y su hijo acompáñenme, y los voy a llenar de mercedes. Bueno, está bien, vamos a Roma los tres. Fueron a Roma, donde fueron recibidos con honores, procesiones y misas. Bien. Don Illán tenía ganas de poner el grito en el cielo. Ya era demasiado abuso, pero ¿qué podía hacer? Como a los 4 años murió el Papa y el colegio de cardenales lo eligió a este cardenal como Papa. Bien, entonces don Illán muy humildemente besó los pies de su santidad y le recordó su antigua promesa. A lo cual su santidad se enojó muchísimo. Y le dijo, un momento, usted me está incomodando ya hace años. Mejor no hable o lo meto preso en una ergástula. Porque bien sé yo que usted allá en Toledo no era otra cosa que un brujo y un nigromante. Así que agradezca que no lo hago meter preso. Y sea esta toda la merced que usted va a recibir de mí. Muy bien, le dijo don Illán. Tengo que volver desde Roma a pie hasta Toledo. Es un viaje largo. Por lo menos deme algo para comer. No le doy nada. Mendique por el camino. Entonces don Illán, sin un temblor en la voz, le dijo, caramba. En ese caso no tendré más remedio que comerme las perdices que reservé para la cena. Entró la sirviente y le dijo don Illán, bueno, ahora sí puede ponerlas a asar. Y el supuesto Papa se encontró que estaba en Toledo, de donde nunca se había movido, porque don Illán lo había sometido a un sueño mágico para probarlo. Encontró que era solamente deán de Santiago y tan avergonzado de su ingratitud que no sabía cómo pedirle perdón a don Illán. Don Illán le dijo, no se preocupe, con esta prueba es más que suficiente. Permítame que lo acompañe a la salida, eso sí, le voy a negar su parte de las perdices. Que tenga muy buen viaje. El brujo postergado, infante don Juan Manuel Príncipe de la sangre español, siglo XIII.